En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos. Estáis en la sintonía de Onda Cero en La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, nada menos que 210 minutos por delante. Con Marián Moreno, que está al frente de la parte técnica, Martín Espósito, en la redacción Silvia Casasola, en la codirección, y todos los contertulios aquí, junto a mí ya, con Manuel Carballal, con Ignacio Monzón y con Lorenzo Fernández, a quien saludamos en primer lugar. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque vamos a hablar contigo, es la primera de las informaciones, de los objetos fuera de tiempo, de esas piezas arqueológicas fascinantes. Tienen cientos, miles de años en ocasiones. Están bien datadas, perfectamente datadas. Sin embargo, lo sorprendente en ellas es que muestran conocimientos o fueron efectuados estos objetos mostrando conocimientos que no existían en la época en la que estaban y en la que teóricamente fueron construidas o fueron levantadas o fueron erigidas, como en el caso, que es quizá el Leopard, así se llama, más conocido, más fascinante de todos, que más ha dado que hablar en los últimos tiempos y que va a volver a estar de actualidad. Hablamos de la llamada máquina de Antiquitera, un reloj extraordinariamente preciso con 2.000 años de antigüedad. Y que, como bien dices, se ha hablado casi de todo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos citado este maravilloso objeto que forma parte, como bien dices, de esos opars? Y quizás sea el, si hubiera una lista del 1 al 10, pues sería el número 1, ¿no? Sería el que estaría en lo alto del podio. Y en este caso, la verdad es que es sorprendente pensar que, habiendo sido encontrado en un naufragio en el año 1900, hayan tenido que pasar 112 años para que un grupo de arqueólogos marinos decidan volver a ese naufragio para intentar encontrar, por un lado, más piezas y, por otro lado, lo que podría ser la gran sorpresa, y es que el barco que transportaba la máquina de Antiquitera no estaba solo. Había más barcos y, quién sabe, es una posibilidad que están barajando, entre otros, el arqueólogo marino Brendan Foley, que dentro de esos otros barcos haya mecanismos parecidos. Con lo cual, imagínate, estaríamos hablando de una tecnología milenaria de la que sabemos muy poco, es casi un imposible, y solo pensar en la posibilidad de que haya otros objetos, pues hombre, la verdad es que es verdaderamente llamativo. La máquina de Antiquitera, el objeto fuera de su tiempo más fascinante que existe, que vuelve aquí a la tertulia porque vuelve a estar de actualidad. Es la primera de las informaciones en una noche en la que tenemos muchas otras cosas. En la tertulia os hablaremos también de un caso extraordinario, el de un gato que ha recorrido 300 kilómetros para encontrarse con sus dueños. También iremos hasta Malasia. Allí la policía ha descubierto un arsenal, un inmenso arsenal que estaba preparado para hacer frente a los presuntos, que no ocurrieron, estragos relacionados con el fin del mundo de los mayas. También os hablaremos de lo que va a ser la Curiosity, la nave espacial que se encuentra en la superficie de Marte, planeta en el cual va a efectuar en las próximas horas una perforación, también de una aparición fantasmal que dicen que está ocurriendo en un puente maldito en Argentina. Y hablaremos de Mali, un enigma fascinante, uno de los muchos que tenemos en el país, que está acaparando toda la atención mundial en las últimas horas. Allí suenan los tambores de guerra. Allí la aviación francesa está bombardeando el centro y el norte del país. Pues bien, en el centro del país existe una tribu, la tribu de los Dogon, que tiene conocimientos astronómicos milenarios, que ya entonces, hace 1000 años, sabía de una estrella, sabía de la estrella Sirio, pero sabían que Sirio tenía un acompañante, no, que tenía uno, no, dos acompañantes. Conocían perfectamente cómo era el sistema de Sirio, Sirio A, Sirio B y Sirio C, entre otros conocimientos astronómicos. Esto ocurría hace nada menos que 1000 años, y la ciencia hasta el año 1995, hasta 1995, no ha averiguado lo que los Dogon sabían hace por lo menos 1000 años. Oh,

una decisión muy poco acorde a su perfil y a su prestigio académico y científico, que era separar a sus alumnos en las aulas de acuerdo a su signo del zodiaco. Claro, esto lógicamente ha despertado unas críticas muy acaloradas por parte de la comunidad académica. Sin embargo, en su defensa, los responsables de la Universidad de Biociencia y Biotecnología argumentan que esta iniciativa ha dado unos resultados extraordinarios desde el punto de vista de la asistencia a las clases, que han aumentado significativamente, y los estudiantes están más animados y atentos. Al parecer, en China se vivía un problema de ausentismo estudiantil verdaderamente grave desde 1990, y esta iniciativa, medio en broma, medio en serio, ha hecho que los estudiantes, bueno, pues de repente encuentren una nueva aliciente a ir a las clases. En la prensa aparecían las declaraciones de varias estudiantes afectadas por el cambio, como Su Shuying-ting, que aseguraba en el diario One China Times que siente una extraña sensación de placer al ir a clase ahora, y que incluso pues había hecho más amiguitos en su clase porque parece que hay más afinidad, ¿no? Todo probablemente por el efecto placebo, claro, asociado a esta iniciativa. Luego habrá que ver cuando se pase ese efecto. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Ignacio Monzón. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a vosotros. Con Lorenzo Fernández. Muchas gracias, Lorenzo. Me voy a leer el One China Times. Por cierto, y que los oyentes se vayan a leer también, tenemos que dedicar un especial, un día únicamente, al foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención, hoy con muchísimo seguidor participando en la propuesta que les has efectuado. Sí, señor, hay mucho movimiento precisamente porque estamos pidiendo eso, ¿no? Que nos digan cuál es ese misterio del que querrían saber más, y dentro de muy poco tiempo pues ya diremos para qué es, dentro de muy poco tiempo. Y por cierto, Lorenzo, dentro de unos instantes estamos con Fernando Rueda hablando de Garbo, ese espía, qué interesante, ¿verdad? Sí, Manuel, sí. Sí, has dicho Lorenzo, pero me has mirado a mí, fascinante, sí. Garbo, por supuesto. Te he visto cara de Dogón. En otros países, sobre todo los soviéticos, eran mucho más... reconocían mucho más a sus espías que nosotros. Pues nos lo va a contar ahora mismo el detector de mentiras, Fernando Rueda. La rosa de los vientos en Onda Cero. Detector de mentiras. El nombre de Juan Puyol está presente, con justicia, en la historia del espionaje mundial gracias a los méritos personales de un español que se jugó la vida en su lucha contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pero desde que inició su trabajo hubo fallos importantes de los alemanes que, de no producirse, le habrían impedido cumplir con su importante misión. Trampeando, mintiendo, echándole cara, Puyol consiguió sobrevivir al caos de la Guerra Civil, que dejó una España desolada en 1939. Las películas en blanco y negro de espías, capaces de conseguir cualquier objetivo con métodos sorprendentes e increíbles para la época, acrecentaron la imaginación de Puyol. Se convenció de que podía convertirse en agente secreto al servicio de Gran Bretaña, el único país no comunista en Europa que veía con capacidad para acabar con Hitler. ¿Era un loco? Sin duda. Sus ideas y planteamientos carecían de lógica. Sin el mínimo conocimiento de espionaje, era de pirados ofrecerse a la embajada inglesa en Madrid para convertirse en doble agente. A mediados de 1940 se presentó por la cara en la delegación que todavía hoy sigue instalada en la calle Fernando el Santo de la capital, y ofreció sus servicios a los ingleses. El diplomático que le recibió, un tío listo, imagino que de muy bajo rango, no le prestó la mínima atención. Su siguiente paso fue presentarse en la embajada alemana. Preguntó por un responsable de los servicios de información. En este caso, su osadía tuvo recompensa. Quizás porque los nazis se movían en España con mucha mayor tranquilidad que los ingleses, por la afinidad ideológica y el apoyo de Franco. En unos minutos, Puyol se encontró en una pequeña sala con un militar alemán que se presentó como Federico. Allí, sin un asomo de duda, el español desplegó todos sus dotes de seductor y mentiroso compulsivo. El agente de la Abwehr no tardó mucho en darse cuenta de sus nulos conocimientos sobre espionaje, pero se sintió atraído por sus capacidades humanas. Era un apasionado simpatizante nazi, y si le daba la formación adecuada, quizás tendría suerte. Le bautizó como Arabel, el nombre en clave que debería utilizar en todas sus comunicaciones cifradas. Le dio dinero y le envió a Gran Bretaña. ¿Cómo pudo cometer Federico el gravísimo e imperdonable error de creerse que un hombre que no hablaba inglés sería capaz de montar una red de colaboradores en Londres. La respuesta solo puede estar basada en la fe ciega o el engaño. El oficial de Auer pudo creerse las historias de vendedor de feria, pero lo del idioma parece difícil de ocultar. Puyol partió a Portugal acompañado de su mujer e hijos. Se asentó primero en Cascais y más tarde en Estoril. Se compró toda la información que encontró sobre Gran Bretaña, guías de carreteras, mapas. Acudía a la biblioteca de Londres en busca de libros sobre las costumbres de los ciudadanos ingleses y detalles de su historia. Con esa bibliografía no muy abundante, apareció el espía genial, el gran embaucador. Partiendo de la información genérica que Federico le había anunciado que podría interesarle, discurrió las fases de un plan para conseguir entusiasmarles con su trabajo. Primero simuló llegar sin muchos problemas a Inglaterra. Luego inventó un trabajo que le sirviera como tapadera en las afueras de Londres y más tarde comenzó a enviar información y a buscar colaboradores. Para apoyar su presencia en las islas, rodeó sus informaciones de todo tipo de detalles costumbristas que le hacían más humano y creíble. Otro gravísimo error, porque su escaso bagaje en el espionaje no le permitió darse cuenta de que de esa forma se exponía más de la cuenta. Si la Abwehr alemana hubiera tenido en su sección británica para recibir los mensajes de Arabel a un especialista en el país, lo cual habría sido lo lógico, los mensajes de los primeros meses habrían servido para destapar su engaño. Un controlador adecuado habría detectado de entrada que sin saber inglés no era posible llevar a cabo la mayor parte de sus actuaciones. En sus escritos cometía frecuentes fallos al hablar de libras y peniques, algo inapropiado para una persona que lleva tiempo caminando por las calles de un país. En una ocasión describió a unos estibadores del puerto de Londres bebiendo vino en una taberna, algo inaudito en esa época. Todavía más grave fue el error de comunicar que el rey iba a trasladarse de Londres durante el verano porque hacía un calor insoportable, como si el clima inglés tuviera algo que ver con el español. Si el agente de la Auer en Alemania, a quien Federico enviaba los correos de Arabel, hubiera pasado anteriormente temporadas en Londres, habría notado la falsedad. Y si no él, otros especialistas se deberían haber mosqueado cuando Puyol se lanzaba con absoluto desparpajo a inventarse concentración de barcos de la Armada en diversos puntos de la costa sin tener acceso al potencial inglés. Tampoco se cuestionaron, y aquí viene el tercero de los grandes errores alemanes, a los 7 colaboradores que se inventó, estratégicamente situados en los aledaños del poder inglés. Entre ellos había un oficial del Ministerio de Información, simpatizante del nazismo, o esa secretaria del gabinete de guerra que se había enamorado de él y en la que se explayó en los detalles para aumentar su credibilidad contando que no era muy guapa, pero que su ímpetu sexual no era el que él había oído de las mujeres inglesas. Trabajo brillante el que realizó en solitario Arabel en Portugal, al que siguió una labor mucho más técnica y preparada por parte del MI5 durante su posterior larga estancia en Londres, que le llevó a engañar a Hitler y a desviar un nutrido grupo de sus tropas de las playas de Normandía, donde se produjo la definitiva invasión aliada. Sin Garbo, nada habría sido igual. Y si Puyol no se hubiera aliado con una increíble torpeza nazi, tampoco. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Buscador. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Que buscando, uh-huh. Bueno, se encuentra, aunque ha sido fácil saber cuál ha sido el asunto que ha triunfado en los trending topics de esta semana es que no se habla de otra cosa más que de ese caso de corrupción que, según algunas fuentes, afecta al Partido Popular. Sí, porque a lo largo de la semana salen muchos temas en la red de Twitter, por ejemplo, por coger alguna red social, ¿no?, donde por lo menos quedan categorizados y fragmentados los temas, los asuntos de los que se tratan. Y si repasamos la semana, pues básicamente nos quedamos con trending topics, con temas como Bárcenas, sí hombre, no me consta, Corrupe Pelandia, Soraya o señor Rajoy. Semana política, donde las haya, que resume Jesús Maraña en su Twitter, @JesúsMarana, diciendo: pura lógica, PP, Rajoy, dos puntos, no me temblará la mano si hay constancia de irregularidades, Cospedal, dos puntos, no hay constancia, Almohadilla, sí hombre. Ahí viene un poco resumido el asunto. Está bien claro. Otro de los personajes que ha estado en el candelero, desde luego, ha sido Armstrong, con sus declaraciones. Lance Armstrong, el ciclista que ganó 7 veces el Tour y que algunos se dan cuenta ahora que no fue de todo honesto. Sí, hombre, que lo podría haber dicho incluso él, ¿no? Sí, hombre, que te has dopado. Sí, hombre. Mira, pues sí, al final, bueno, esa entrevista a Oprah Winfrey, de la que se ha hablado mucho, en dos, dice, no es una entrevista, decía una televisión, es una entrevista que ya estaba calculada, pensada, pues como la del rey, ¿no? También, no sé por qué la del rey no dijeron eso. Sí. Concluimos con otro hashtag. Almohadilla, el físico atrapa, pero, es por concluir un poco este tema introductorio con un tema menos, ¿no?, espinoso, decía el usuario: debo confesar, las conversaciones cada noche antes de dormir enamoran, el físico atrapa, pero las conversaciones cada noche antes de dormir enamoran. @Atooka decía: sí, el físico atrapa, pero la cuenta del banco más, y adjuntaba foto en ese tuit de Puyol y Messi con sus respectivas parejas. ¿No? En este caso está claro, no creo que el físico no atrapa mucho. Y Alexa decía, bueno, el físico atrapa, pero que te lleve las bolsas y aguante estoicamente ir de compras no enamora, pero esa noche folla. Qué bestias son algunos, madre mía. Hablando de bestias, vamos a hablar de un enorme Kim, sí. Casi podía decir Kim, aunque era Kim, .com. Kim, sí, sí. .com. Vamos, este personaje inmenso, que hace unos meses se fue protagonista durante varias semanas en El Buscador, porque era el jefe de Mega Upload. Exacto, y fue detenido un día tal como el pasado sábado, cuando se puso en marcha el nuevo proyecto de Kim.com. La evolución, una especie de Mega Upload sin el upload, lo ha dejado en Mega, se llama Mega. Y a lo largo de los últimos días se podía solicitar los medios de comunicación un acceso, una acreditación al evento de presentación que aconteció en la mañana de ayer domingo. Y en este evento en Oakland se presentaba este proyecto Mega, al que acudieron asistentes que, como decimos, podían solicitarlo a través de internet, a través de la página de Kim.com, y no solo a través de esta página, sino que acudiendo a una heladería en Oakland te podías encontrar que tu helado tenía sorpresa, porque como publicaba la web de Antena 3, al estilo Willy Wonka.com, lo que hizo fue esconder en varias tarrinas de helado invitaciones para la presentación del proyecto Mega. Ahora hablamos del proyecto Mega. ¿En qué consiste? Bueno, pues podemos recurrir, por ejemplo, al artículo, al post dedicado a Mega por parte de Chica Geek, que dice que de momento hay poca cosa que contar, que el entorno, la web, bueno, la forma de funcionar recuerda mucho a Dropbox, solo que aquí tienes 50 gigas gratis, que no está nada mal. Dropbox está en 2 gigas, la cuenta gratuita, y de momento ya Kim.com te deja 50 gigas gratis. Hay que rellenar un formulario, dirección de correo, te envía un email, confirmas, vas a una página con tu clave que se encripta, 2048 bits. Esta cifra de encriptación, que pues, a la gente normal pues dice poco, pero digamos que es muy difícil luego descubrir cuál es la contraseña de acceso a tu cuenta. Y no solo eso, sino que tiene en cuenta el tiempo que tardas en introducir la clave y el movimiento del ratón. Eso también lo va a tener en cuenta Mega Upload o Mega para permitirte el acceso o no. Ya no solo la contraseña, sino el movimiento del ratón y el tiempo en el que tardas en introducir la contraseña. Ahora explicamos un poco por qué. Además, Chica Geek ha reparado en que mientras subes ficheros no puedes navegar por otras opciones de Mega, que se echa de menos la posibilidad de subir en segundo plano, en fin. Yo he mirado las opciones y te permite subir varios archivos a la vez. En cualquier caso, como decimos, está la cuenta gratuita y además otros planes de pago, como por ejemplo, si quieres 500 gigas, 1 tera de transferencia, 10 euros, 20 euros por 2 teras y 4 de transferencia, y 30 euros, ya digamos que sería lo máximo que te ofrecen, son 4 teras y 8 de transferencia. El doble, es decir, puedes subir 4 y descargar 8. ¿Qué más podría ofrecernos? Pues aplicación para móvil, no se ha hablado de ello. Funciones de comunicación sí que las tiene entre usuarios del propio programita de Mega, con mensajería interna, y procesador de texto, hojas de cálculo, calendario. Bueno, la clave de este proyecto, porque a King.com le detienen porque su web infringe derechos de propiedad intelectual, tiene contenidos que vulneran los derechos de propiedad intelectual. Le detienen. Y él dice que no, que hay gente que ha subido unos documentos ahí y que el responsable de esos documentos es la persona que los sube. Bueno, pues ahora abunda un poco en esa cuestión y se cubre un poco más las espaldas. Gizmodo, la web Gizmodo, nos da la clave. Habla del copyright y cómo todos los archivos que se van a subir a Mega se cifran de manera local en tu propio ordenador antes de subirlos. Con lo cual, Mega, King.com, no sabe, no tiene ni idea de lo que la gente va a subir. No sabe lo que está subiendo. Con lo cual se lava las manos, en cierto modo. Y dice, no, tú estás subiendo ahí y tú, solo tú, sabes lo que estás subiendo. Y tú, solo tú, sabes lo que vas a compartir con la gente a la que tú le des la clave para acceder a estos documentos. Nadie puede acceder, por tanto, a estos archivos sin tu clave, que es la clave para descifrarlos y descargarlos. No obstante, claro, decís, y si la justicia habla con King.com y le dice, oye, estos contenidos vulneran los derechos de propiedad intelectual, él te va a decir, bueno, yo no lo sé porque no sé qué documentos son, pero si tengo una orden judicial y tú me lo pides, yo te voy a dar el documento. Uh-huh. Ahora, desencríptalo. Claro. Y ahí él no va a entrar, porque él no te va a dar la clave, porque él tampoco va a tener forma de saber la clave. O eso es lo que dicen. En fin, un poco enrevesado, pero pues ese es el planteamiento de King.com. Normalmente, en estas últimas semanas, estás siguiendo mucho cuáles están siendo los trending topics, los temas más importantes de Twitter. Y eso está en función, además, puedes buscar y utilizar el hashtag correspondiente para buscar información. Uh-huh. En esto no estaba, y no, Facebook estaba completamente en otra historia, pero su nueva innovación, su nueva aplicación dentro uh-huh. de Facebook, parece que está encaminada a acercarse un poquito a este uh-huh. sistema, ¿no? Sí, eso parece. De hecho, bueno, Google incluso con su red social también, G+, tenía algo similar, ¿no? Es decir, un buscador que llamado Grave Search, que lo que hace es buscar información dentro de los muros de los amigos que tienes. Puedes buscar, por ejemplo, amigos a los que les gusta bailar, amigos a los que les gusta viajar, fotos de Barcelona 92, fotos que mis amigos han hecho en Nueva York, y te va a dar resultados de tus amigos con esas premisas, esos ítems. Zuckerberg ha hecho, el creador de Facebook, ha hecho hincapié en que la gente puede únicamente buscar a través del contenido que se ha compartido de manera pública, solo de tus amigos. De momento, el Social Graph va a estar disponible únicamente, como decimos, para personas que usan Facebook en inglés y en Estados Unidos. Está muy limitado y, eso sí, te puedes apuntar a una fase beta en la propia web, en facebook.com/about/graphsearch. Está explicado en castellano y te puedes apuntar a la fase beta. Y hablando de Facebook, por cierto, Google, hace poquito el CEO de Google, Larry Page, arremetía un poco contra el proyecto de Facebook o Zuckerberg, porque dice que no está haciendo bien el trabajo, no lo venden bien los productos que poco a poco va sumando Facebook, que no saben lanzarlos. Dice Larry Page, que en la revista Wire además arremete contra Apple, en concreto contra los Map Apps. Tampoco no es que se meta mucho, pero bueno, dice que ellos lo hacen muy bien, y si ellos lo hacen muy bien, ¿Por qué no podían estar ahí también en los dispositivos de iOS? ¿Para qué Apple va a hacer una solución? Dice, se pueden tener los mejores y más grandes mapas del mundo, pero si nadie los usa, no importa. y los de Google pues están más extendidos y la verdad es que no funcionan mal. Bueno, hablando de Google, por cierto, que se establece en Londres, va a invertir 1.000 millones de libras, más de 1.000 millones de euros, en construir una nueva sede en el Reino Unido. Ya tenía presencia allí, pero pues eso, va a tener oficinas, viviendas, incluso tiendas. En principio estaría lista para el año 2016, una cosa así. Nada más y nada menos que 2.400 millones de internautas. Eso sí, la mitad están casi en China. Sí, sí, tenemos un montón de cifras, las que ha facilitado la Royal Pingdom, un estudio sobre la actividad de en la red durante el año 2012. En internautas, pues lo sitúa, lo cifra en 2.400 millones de internautas, concretamente en el continente asiático, donde se encuentra el mayor número de ellos, pues 1.100 millones de usuarios, el 44% del total. Después de Asia está Europa y Norteamérica. Europa con 519 millones y Norteamérica 274 millones de usuarios de Internet. En cuanto a páginas web, la Royal Pingdom lo sitúa en 634 millones de páginas totales. Tumblr sería la red de blogs con mayor número de blogs activos, en torno a los 87 millones, y WordPress queda un poco rezagado, 60 millones, que no está tampoco nada mal. También han medido el número de correos electrónicos, más bien de cuentas de correo de usuarios, 2.200 millones en todo el mundo. Tráfico diario dicen que está en torno a los 144.000 millones de correos electrónicos, pero que más de la mitad, el 60%, pues que no, el correo no deseado, vaya, spam o información no esencial, dicen. Y el servicio, me parece poco, el 60%, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y entre los servicios de correo, el que más usa la gente es Gmail, o el que tiene un mayor número de cuentas activas, con 425 millones de cuentas activas. Aquí vamos a poner un interrogante. Sí. Dicen que los navegadores más usados son... Buena pregunta. El navegador más usado dicen que es el de Microsoft, Internet Explorer. Ya. El 39%. Ya. Puede ser y no, porque, bueno, el mercado lo tiene copado, en principio... PCs, y el PC inexorablemente va unido a ese Internet Explorer. Claro, claro. Otra cosa es que cuando uno compra un PC y ve ahí el simbolito, sí, y el icono de Internet Explorer, lo abre y lo utiliza para descargarse, claro, Firefox. Claro, claro. Exacto. Pero fíjate que Firefox ya está perdiendo terreno y aquí se refleja. Es un hecho, es una realidad. Poco a poco Google Chrome fue ganando la batalla y ya está por encima de Firefox. En nuestro país lo es, lo está. De hecho, podéis, si tenéis acceso a Google Analytics, por ejemplo, podéis ver cuál es el navegador, que normalmente es el que más se utiliza para acceder a tu página web, y Google Chrome normalmente ya está situándose en segundo lugar, por delante de Firefox. Tu página es muy visitada, Martín. ¿En tu caso? Sí, y en el caso de alguno... No, te pregunto, sí. ¿Cuál es, ¿cuáles son los navegadores que más se utilizan? Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. Por ese orden, ¿no? Uh-huh. Y que posiblemente sea el orden. Puede ser. La verdad es que el otro me parece muy extraño. Por cierto, que el Instituto Cervantes... Sí, sí, esta semana también fue noticia que, hablando de cifras, más cifras, sí, en Twitter, el castellano ya es la segunda lengua más utilizada después del inglés. El crecimiento, bueno, espectacular, 800%, dicen, un crecimiento de más del 800% en los últimos 10 años. En Internet, casi 500 millones de hablantes en el mundo, y en Internet ocupamos el tercer puesto. Bueno, pues son cifras que ha dado el Instituto Cervantes en el anuario que presentaba esta semana, y no quiero terminar sin mencionar a este personaje también, que es de récord, el chaval, aunque he buscado por Internet y no he encontrado, no le he encontrado a él, simplemente he encontrado su imagen una y otra vez y citando la misma fuente, pero bueno, en cualquier caso, existirá Pranav Kalyan, que se ha convertido en la persona más joven en superar un examen de Microsoft. Ellos hacen exámenes, en concreto, pues este es de ASP.NET, un lenguaje para programar aplicaciones web, servicios XML. Lo aprobó el 12 de enero y es la persona más joven, 9 años, ya con su licencia de Microsoft, certificado. El anterior ganador estaba más joven, con 12 años. Y nada, pues oye, el padre dice en The Times of India, que es la fuente original en principio, pues que el chaval ya desde pequeñito le gustaba aquello de los ordenadores, que incluso a los 6 años ya programaba algunas cositas, y fijaos, pues ya con 9, con su certificado de Microsoft, Vamos, hay que hablar con Raúl, a ver cuándo consiguió el primero que tiene, pero creo que tenía, bueno, pues a lo mejor tenía, pues por ahí también, 12 o 13, a lo mejor. Bueno, Raúl también es muy bueno en programación. Y nada, que me voy. voy a hacer una foto y voy a ver si consigo un viaje de estos espaciales con una empresa de desodorante. Uh-huh. Concursos se han visto raros, pero como este, pocos. Además, yo cuando la primera vez lo escuché pensaba que era realmente un, no un concurso, sino que la ESA sacaba una plaza para un español para convertirse en astronauta, y no, resulta que era una empresa privada la que hacía una campaña de publicidad que no es un, no te vas a convertir en astronauta, aunque puedas hacer un entrenamiento similar. Es un viaje espacial, de los viajes espaciales privados que se van a poner en marcha dentro de muy poquito, bueno, que tampoco está mal, ¿eh? Y bueno, el ganador de este concurso pues se puede marchar a participar en este viaje espacial de manera gratuita, entrando en axiapolo.com y participando. Fíjate que los de esta misma marca de desodorantes creían que iba a llegar el fin del mundo y ahora se van al espacio. Venga, la fiesta, pero la fiesta que se corrieron, pues, ¿eh? Sí. Gracias, Martín. La semana que viene más. En un reciente congreso celebrado en Estados Unidos se han presentado los resultados a una más que interesante investigación que se está efectuando en la Universidad Norteamericana de Notre Dame. En esos estudios se certifica lo que en cierto modo muchos saben: los métodos de educación y crianza que se están utilizando en el primer mundo con los niños plantean muchas situaciones que pueden ser perjudiciales para el futuro de esos mismos niños. Lo que plantean los estudiosos es que en cierto modo hay que volver al pasado, volver a los métodos tradicionales de educación y crianza, desde el mismo parto, y es que apuestan por el natural hasta otras circunstancias que, según han podido comprobar empíricamente, podría incluso afectar al cociente intelectual de los pequeños. Los estudios presentados son claros: es necesaria más libertad, más contacto con la naturaleza, más contacto con otros niños, más independencia, en suma, aunque esa independencia a veces se interpreta mal, menos tiempo en su habitación, menos juegos individuales y más ensuciarse, en definitiva, vivir. Ese es el planteamiento. El verdadero objetivo es proponer un mundo feliz, pero un mundo feliz en de verdad, no como el que preconizaba con acierto Aldous Huxley en su obra, que da título a esta sección, en su obra en la que los hechos dejaban de existir, pero lo hacían porque no se hablaba de ellos. Nosotros aquí lo intentamos, por eso queremos hoy hacerlo de Mali, de todo lo que pasa en aquel país, ofrecer algunas pistas sobre esta guerra y lo que está ocurriendo en el corazón del continente africano. Y lo hacemos en un principio oyendo música de allí, oyendo música de Mali. Es Tina Wadi, uno de los grupos más importantes en del país, premiados con los Grammy, reconocidos internacionalmente. Han tocado con Wilco, con Carlos Santana. Cerraron su última gira en París el pasado 2 de noviembre. Son del norte del país, del territorio ocupado por los integristas vinculados a Al-Qaeda, del territorio que el pasado mes de marzo se declaró independiente con el nombre de Azawad. Su música, como cualquier música, ha sido prohibida allí, en el lugar del que ellos parten. Y eso, que se trata de uno de los lugares más importantes del mundo en cuanto a creación musical. Los ritmos occidentales se unen a los tribales. De la fusión ha nacido un estilo inconfundible, pero su seña de identidad se acabó entonces. Los nuevos dueños del territorio así lo decidieron: hacer música y escucharla. Al asesino se le mata, al ladrón le cortan las manos, al infiel lo lapidan. El régimen de terror impuesto por los islamistas, con la Sharia como código legal, es la forma de gobierno desde entonces. (Risa) Para el grupo Tinawarain, de raíz tuareg y profundas convicciones independentistas, ellos dicen sentirse víctima de los radicales islamistas llegados en del norte, de conflictos como el de Libia, de inestabilidad como la de Argelia, y víctimas también de los errores que se han asimilado en las poblaciones de los países ricos. Esos errores que dicen que les están salvando en esos países que les están bombardeando. Francia a la cabeza, con el apoyo de todos o casi todos. Pero tanto ellos como muchos artistas malienses firmaron un documento en el cual rechazaban el integrismo islamista. Rechazaban a quienes les habían usurpado sus ansias de libertad e independencia. Y víctimas porque en esos países se cree que los Tuareg forman parte de un todo junto a los islamistas de Al-Qaeda del Magreb Islámico. Hace pocas horas, sus artistas e intelectuales del país firmaban un documento en el cual solicitaban de Europa y Estados Unidos que no se aprovecharan de la violencia contra la mujer y contra los niños, así como de las normas impuestas en el centro y norte del país para justificar la codicia de las potencias occidentales y una posible, ya real, invasión de Mali. No se les hizo mucho caso, no se les hizo ningún caso. Si vemos a Mali en el mapa, es fácil dividir el país en dos, norte y sur. Todo está ocurriendo arriba. Desde hace décadas, grupos Tuareg habían protagonizado varias revueltas con objeto de lograr la independencia del norte. El Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad es el último que había logrado poner en jaque al gobierno central de Mali. Todo cambió en marzo del pasado año. Hubo un golpe de Estado. Lo lideró un hombre llamado Amadou Sanogo. Había sido entrenado en Estados Unidos. Las potencias occidentales no condenaron el golpe. Asumieron el nuevo status quo, un nuevo presidente. Las acusaciones de los golpistas eran claras. El ejército de Mali no estaba frenando a los movimientos independentistas en el norte. Los Tuareg tenían casi su tierra, pero en ese momento se produjo una inversión en los papeles. El liderato de los Tuareg se cambió por Al-Qaeda del Magreb Islámico. Fueron estos últimos los que a partir de ese momento se hicieron con el control de la situación junto a los grupos Ansar Dine y Movimiento de Unidad para la Yihad. Los grupos Tuareg, que originalmente estaban luchando por la independencia, se opusieron a los nuevos ocupantes de la zona, con quienes en principio se aliaron, pero finalmente rompieron. Mientras, el nuevo gobierno pidió a la ONU ayuda para controlar el avance de los grupos islamistas en el norte. Francia, finalmente, fue el país que atendió las reclamaciones. Quien más, quien menos, señala la guerra en Libia como el origen de la actual escalada bélica. Casi todos aciertan. Los grupos que lideraron la oposición contra el dictador Gaddafi acabaron por emigrar al sur. Tenían armas y mucho dinero que obtenían gracias a los secuestros de occidentales. Esos grupos, junto al Frente Nacional para la Liberación de Siria, fueron apoyados por Estados Unidos y Francia en la oposición contra Gaddafi. Son los mismos que ahora controlan el norte de Mali. De amigos pasaron a ser enemigos en cuanto pasaron al sur y ocuparon territorios del Sahel, la región de África en donde se encuentra Mali. Entre estos amigos de antaño y muchos miembros de Al-Qaeda del Magreb Islámico y del grupo libio LIFT, Occidente ponía el dinero, las armas, los bombardeos, y ellos remataban sobre el terreno. It's a god-awful small affair, to the girl with the... Cierto es que entre los opositores al régimen del sátrapa libio también se encontraban los grupos Tuareg. De ahí nació la alianza que finalmente se rompió, aunque su ruptura es ignorada hoy por el gobierno golpista de Mali. Green Greenwald, del diario británico The Guardian, publicaba informaciones comprometedoras en los últimos días. En ellas decía que el golpe de Estado preparó el terreno para la entrada de los islamistas en el norte de Mali y sirvió de excusa a Occidente para iniciar los ataques aéreos. Las palabras del periodista son rotundas. Occidente vuelve a la guerra contra las fuerzas que entrenó, financió y armó. Se crearon nuevos enemigos, asegurando así una situación de guerra interminable, donde Estados Unidos no encuentra enemigos que combatir, simplemente los crea. El informe del Senado norteamericano es concluyente sobre el ataque que se produjo en la embajada de Estados Unidos en Bengasi, en Libia, en donde murió el embajador norteamericano en aquel país. Quienes perpetraron ese ataque son quienes hoy están en Mali. Son quienes han secuestrado a cientos de personas en una planta gasífica de Argelia. Son quienes hoy se encuentran en el país que es el epicentro de la noticia. Son, en definitiva, los mismos que se convirtieron en aliados de Estados Unidos en la lucha contra Gaddafi. Pero hay otra circunstancia que no deja de ser llamativa. Parte del grupo de opositores a Gaddafi fueron a Mali y parte acabaron en Siria, en donde luchan desde entonces con Bashar al-Assad contra el dictador de este país, en donde tienen el apoyo y financiación de quienes les atacan en África. Una situación tan paranoica como real, como incomprensible. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Los intereses están por otro lado. Pocos países hay más pobres que Mali. No llegan a la decena en todo el mundo. Níger es uno de ellos. El sueldo medio de un habitante del país es de medio euro diario aproximadamente. El gobierno central es opuesto a los Tuareg, que acusan al gobierno de olvidarse de las necesidades de los ciudadanos con tal de pactar con países ricos y obtener sustanciales réditos de sus acuerdos. Las zonas en las que se encuentran los Tuareg opuestos al gobierno están en la frontera con Mali. Controlar la estabilidad de la zona es fundamental. ¿Por qué? Lo veremos ahora. Mientras, la pobreza en el país ha ido aumentando en los últimos años, y es que en 2005 se desató una crisis alimentaria de enormes proporciones. Níger, el país fronterizo con Mali, es un país que tiene una sola carretera y un solo hospital. Para encontrarlo tenemos que mirar al mapa, pero buscar uno reciente, porque antes no existía la ciudad en la que se encuentra. Es Arlit. Es la ciudad en la que, junto a su carretera, la única del país, es una ciudad que se creó para albergar a ciudadanos franceses que trabajaban para la multinacional Areva. Esta multinacional tiene allí una de las minas de uranio más importantes del planeta. Es la mayor empresa internacional en la extracción de este mineral. Su cuota de mercado es del 25%. La mayor parte de ese uranio llega a Francia, en donde se utiliza como combustible fundamental para la generación de energía nuclear. Dos tercios de la electricidad del país dependen de esa mina en Arlit. Perder el control de esa región, perder el control de la frontera con Mali, perder el control del gobierno de Mali, sería un golpe tremendo para la economía en Francia. El dilema es claro, o Francia o Mali y Níger. El actual sistema dice que no hay sitio para todos. Seguramente pueden entenderse ahora algo más las circunstancias que están ocurriendo en este país. Pero hay más. De las tres regiones que forman parte del norte de Mali, dos de ellas, Kidal y Gao, han sido objeto en los últimos tiempos de prospecciones para futuras minas de uranio. Estas minas son de interés de Francia. Están muy cerca de las que existen en Níger. Están en la zona en la que se están produciendo los bombardeos. Pocas palabras bastan para entenderlo todo bastante mejor. No es el asunto este el único relacionado con las riquezas. Mali ha encontrado muchas y variadas en los últimos años. Del control y sumisión del gobierno y las gentes del país depende gran parte de la estabilidad de los atacantes. Es Mali el tercer productor de oro. Hay siete grandes minas. Todas ellas están en manos de empresas británicas, norteamericanas y sudafricanas. Tributan en Suiza. El banco de este país, UBS, es uno de los principales interesados, pero también suponen grandes dividendos para la inversionista Société Générale en Francia. Es la cuadratura del círculo. Podemos seguir pensando que los actuales movimientos en esta zona del mundo tienen como objetivo la paz. Así lo aseguran los mandatarios internacionales. En las mismas, en esas minas, trabajan 40.000 niños, tienen 6 años o menos. Según la ONG Human Rights Watch, están sufriendo los efectos de la contaminación por mercurio asociada a este tipo de minas si la extracción se efectúa sin controles y seguridad. Pero tampoco debemos olvidarnos de la realidad. También hay miles de niños que son esclavos en otros sectores. Por ejemplo, esclavos de los Tuareg. Y es que no hay demasiados buenos en esta historia. Ellos también hacen y llevan a cabo prácticas que no compartimos. Hablando de pobreza, Mali siempre lo ha sido. El calor, con una media de 24 grados en el mes frío y 45 en el cálido, un país partido en dos por el río Níger, un país en el que las extensiones agrícolas son inmensas. Eran el principal medio de supervivencia del pueblo, pero creció la deuda. Entonces, el Fondo Monetario Internacional exigió la liberalización de las tierras. Se vendieron a 8 euros la hectárea, solo hecho. 8 euros. Las tierras las compartían multinacionales occidentales. Ya no son la fuente alimenticia principal del país. Eso sí, lo sigue siendo el arroz, como antes. Solo que antes procedía de sus propias tierras. Ahora llega desde Asia. El suyo está en nuestro mercado. Ni periodistas ni cooperantes han podido acceder a los lugares en donde se están produciendo los ataques aéreos y los combates. No hay imágenes ni datos. No se sabe bien lo que está ocurriendo. Todas las fuentes señalan la buena acogida que está teniendo la intervención francesa, porque la situación en la zona norte del país estaba siendo insostenible. Los islamistas estaban introduciendo elementos que conducían a un pasado todavía más terrible a los habitantes del país. En dichos testimonios son los que se repiten a la extenuación, pero hay otra cara del conflicto: intereses, juegos estratégicos, riqueza. En el diario británico The Guardian, el pasado día 13, se podía leer lo siguiente, y lo leemos textualmente: soy Diakat, alcalde de Koma, en Mali. Entre los muertos hay niños que se ahogaron después de lanzarse a un río, huyendo de las bombas. La gente trataba de huir para encontrar refugio. Por lo menos tres niños se lanzaron al río. Y es que eso es Mali para el primer mundo, una pieza de ajedrez. Sus gentes importan en la medida que son sus dificultades puedan ser empleadas para sostener un discurso que interesa para la jugada política y económica. Por el camino se transforman las verdades y se cuenta o recuerda lo que interesa. Si la verdad es incómoda, se ignora. Se toma una parte y ya está. Los más sibilinos son más duros. Y es que, por desgracia, no son menos certeros. O guerras donde hay pobres, es decir, en África, o donde estamos los ricos, nos enfrentaremos a otra serie de problemas. Ya no nos creemos las mentiras que nos dan. Arranquémosle la piel a ti. Y ya saben todos nuestros oyentes que la música tiene una importancia fundamental en esta sección, y toda la que utilizamos tiene un mensaje. La de Momo que escuchamos la tiene. Él es muy rosaventero, seguidor de nuestro programa desde hace mucho tiempo. Música de calidad y mensaje. Así lo ha trasladado en su nuevo trabajo, en Gritaré tu nombre. Ese es su título, El camino, el tema que escuchamos. Ya no nos creemos, dice Momo, las mentiras que nos dan. Arrancaremos la piel a tiras a la cruda realidad. Tan solo somos simples marionetas. Así se expresaba su alma mater, el alma mater del grupo, Momo Cortés. Yo creo que es muy importante que en este momento en el que estamos viviendo todos hagamos un acto de coraje y de valentía. Yo creo que hay que decir las cosas tal y como se sienten, y de esta manera se rompen muchos obstáculos, se rompen muchas barreras que mucha gente quiere imponernos. Y yo creo que Gritaré tu nombre, en ese sentido, yo creo que sí que hemos conseguido plasmar nuestras ideas de una forma bastante honesta. No. Le escucharemos más en esta sesión. Las ideas que transmite y su música es casi como la banda sonora original de lo que aquí proponemos en Revolución. El tema que escuchamos, Momo dice que es el momento de mirarnos a los ojos, de alzar la voz y que desde arriba se escuche a los de abajo. Vivimos en una época en la que, como tú bien decías antes, parece como que tenemos que ocultar sentimientos, tenemos que bajar la voz, tenemos que ser sumisos, y yo creo que es momento de empezar a despertar en ese sentido. Revolución habla de esto, habla de que tenemos que eliminar ese sentimiento de miedo, ese sentimiento que nos obstaculiza, y que tenemos que levantar la voz y quejarnos y decir todo lo que no nos gusta. Momo como alcanzó gran éxito haciendo interpretaciones de The Queen en toda España y en parte del mundo. Llegaron a interesar y tocaron con él, que se mostró fascinado con el propio guitarrista de The Queen, con Brian May, con la ayuda y el apoyo de algunos grandes productores como Alejo Stivel, y con nuevas formas de producción, con el apoyo financiero de sus mejores seguidores, acaban de presentar Gritaré tu nombre, porque se puede gritar en paz, dice él, se puede alzar la voz para intentar que las injusticias, al menos, sean conocidas. Y ya son casi las 4 de la madrugada en Onda Cero. Llegamos al final de La Rosa de los Vientos, Silvia Casasola. Así es, que nos hemos quedado sin tiempo para los microrelatos o el gabinete de curiosidades, pero queremos enviar mucho ánimo a todos los estudiantes que están ahora preparando los exámenes, los universitarios, en la Complutense y en otras universidades. Y recordaros que en rosa.vientos@ondacero.es podéis enviar esos momentos en la página web de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, de recordatorio de todas las cosas que os gustan del programa en estos 15 años y bueno, y que cuando os enganchasteis al programa, que nos lo contéis. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias. Hasta luego.